Tema. Basta, vamos a lo nuestro. Dejémoslo hablando solo. Vamos entonces a lo que habíamos anunciado al principio del programa, que tiene que ver con el cifrado en WhatsApp. Esta aplicación de mensajería que utiliza la gran mayoría de la gente, porque claramente ha revolucionado la posibilidad de comunicarse. ¿Recuerdan cuando uno bastaba para enviar un mensaje a través de los SMS, los mensajes de texto, que finalmente las compañías de celular casi los dan gratis al día de hoy, y en casi todos los paquetes que uno contrata, la realidad es que hay muchísimos mensajes de texto? Lo concreto es que al día de hoy la gran mayoría de la gente utiliza los sistemas de comunicación a través de internet, estas aplicaciones de mensajería. Puedes hablar ahora, mandar video. Podés mandar video. Para inventar el teléfono pronto. Y bueno, en alguna manera, a ver, usted, no sé si recuerdan, pero al principio, las primeras, cuando empezó a haber internet en los celulares a través de conexión, no era 3G, era 2G y después sí 3G, varias empresas lo que hacían era bloquear estas aplicaciones como WhatsApp u otras. ¿Por qué? Porque consideraban que les robaban parte de los servicios que ellos ofrecían de pago y de esta manera se hacían gratuitos. ¿Qué es lo que hizo WhatsApp para poder ingresar en el mercado? Hizo acuerdos con muchas compañías en diferentes países para que las compañías no le bloquearan el servicio y decidieran instalarlo de fábrica. O sea, cuando uno compraba un celular en varias de las empresas argentinas de telefonía celular, directamente venía con WhatsApp instalado y de esta manera... ¿Qué le pasa? No, perdón. ¿Qué le pasa? Me imagino que las empresas tendrán la delicadeza de suspender el 5. ¿No? ¿Cómo es? ¿Y por qué hay 2G, 3G, 4G? Salteame al 6. Te lo pido por delicadeza. No, simplemente... Está sacado. Está muy zafado. Es una... ¿Cómo no puede contenerse? Es una proposición. Me parece que lo perdés en un día tan feliz. No. Y además se rió. Primero se rió y después contó el chiste. ¡Pon una delicadeza! Le digo, bien, volvamos a acá. Viendo los zócalos de TN. Ya existe el 5G. Bien, vayamos entonces. Llega el cifrado WhatsApp. Durante mucho tiempo a WhatsApp se le acusaba de ser una aplicación que funcionaba muy bien, pero que tenía muchas deficiencias de seguridad. Lo concreto es que en el año 2011 tuvo varios problemas de seguridad graves, en los cuales se filtraron muchos mensajes que la gente enviaba a través de esta red de WhatsApp. Tengo un amigo. Aparte, se filtró un mensaje, se filtró y le hicieron una captura de pantalla, que son dos cosas diferentes. No, se le filtraron mensajes y tengo unos problemas bárbaros. Bien, la cuestión es que cuando uno enviaba algunos mensajes... ¿Eh? ¿Se los hackearon? Ah, no sé qué le hicieron, pero tuvo problemas. Yo lo que puedo dar fe es que tuvo problemas. A ver, no conozco más la historia. Para que se entienda, hablábamos hace unas semanas acá, cuando uno enviaba un mensaje por WhatsApp, hace años, cuando WhatsApp recién comenzaba, la realidad es que un hacker no muy experimentado con una computadora podía acceder a ese tráfico que se generaba en internet y acceder a los mensajes concretamente de la gente. A partir de ahí WhatsApp empezó a sufrir una campaña diciendo que era una aplicación muy insegura, que uno no podía comunicar cosas seguras a través de ese sistema de mensajería, y otras aplicaciones de la competencia empezaron a agregar seguridad. Una de ellas fue la de Apple, otra fue Telegram de los rusos, que terminó comiéndose parte del mercado, y la otra aplicación, que es la de China, que es Line, que es una aplicación que también la rompe. ¿En qué sentido? Tiene muchísimos usuarios, sobre todo en Asia. También agregó sistemas de seguridad para evitar de que sean decodificados los mensajes y puedan ser leídos por cualquiera. Para mí me interesó eso de China. ¿Cómo es? Yo bajo acá Line. Sí. ¿Y puedo hablar? Para que entendamos, la aplicación WhatsApp es estadounidense. Sí. Line es asiática, con fondos de muchos lugares, pero principalmente chinos. Y después tenemos Telegram, que fue creada por unos rusos. Todas estas empresas tienen fondos de todas partes del mundo, porque la realidad es que reciben un montón de dinero, porque son empresas que seguramente en algún momento van a ganar mucha plata. Al día de hoy no se sabe bien cuánta plata ganan, porque la realidad es que no tienen, uno no le cobra por utilizar este tipo de servicios. ¿Qué hizo entonces WhatsApp? Pero venden toda tu información. Eso es lo que dicen algunos. En este caso, por eso es importante lo de WhatsApp del día de hoy. ¿Qué hace WhatsApp? Dice, a partir de ahora... Y bueno, eso dicen algunos, que por eso de esa manera ganan plata. Eso seguramente lo hace Facebook, casi sin dudarlo. Habría que ver cómo ganan plata estas otras empresas. ¿El tema cuál es? WhatsApp, a partir del día de hoy, dice, todas las comunicaciones que pasen por nosotros van a ser cifradas. ¿Qué cifradas? Que si yo, por ejemplo, me estoy comunicando con Diego y Pablo quieren mirar estos mensajes, lo que le van a aparecer va a ser letras mayúsculas y minúsculas y números inentendibles que no significan nada y que aunque uno haga un cierto esfuerzo sería difícil de decodificar. Y los únicos que tienen las claves para poder decodificar estos mensajes seríamos Diego y yo. las claves para los mensajes de texto, las claves para los mensajes de audio o la comunicación telefónica que uno puede hacer a través de WhatsApp. Pero nosotros no pusimos ninguna clave. Bueno, o sea, ese es el tema. Lo que tiene de interesante esto, esto fue creado, este cifrado fue creado con la gente de una compañía que ya viene trabajando en el cifrado hace mucho tiempo y que fue recomendada por Snowden en su momento, porque realmente es una de las que mejor trabaja en el mundo con respecto al cifrado, y es la que utiliza mucha gente que, por ejemplo, tiene secretos comerciales importantes. Es una empresa sin fines de lucro que trabaja sobre esto y trabaja ya hace varios años con WhatsApp. ¿Qué es lo que hizo WhatsApp? Antes había programitas que permitían cifrar la información y que uno tuviese una comunicación segura a través de Internet. Pero la realidad es que eran muy complicados. Uno tenía que cifrar a cada rato, se caía el cifrado, uno tenía que saber algo de lo técnico. ¿Qué hizo WhatsApp? Todos los que actualicen la aplicación a partir del día de hoy van a tener un cifrado automático y la comunicación entre Diego y yo va a estar automáticamente cifrada. El tema es el siguiente. Yo estuve haciendo hoy a la tarde, cuando estaba pensando de qué iba a hablar hoy a la noche, digo, a ver, vamos a ver algunos compañeros de trabajo aquí de Del Plata si tienen el cifrado o no. Y entonces entré al perfil de Caballero de WhatsApp, donde me comunico, entré y rápidamente me di cuenta que estaba hecho el cifrado. Había actualizado la aplicación. Entré al del señor Caruso y tenía el cifrado realizado. Solo se hace eso. Pero entré al de Sebastián Cazón y no tenía hecho el cifrado. O sea, la comunicación con Sebastián Cazón, productor de este programa, no tenía hecho el cifrado. ¿Por qué? Porque no había actualizado la aplicación. Entonces ahí está la cosa. ¿Cómo hacer para detectar que estamos realmente hablando de un sistema seguro y que no va a poder ser filtrado lo que digamos por ahí? Hay que entrar al perfil. Entran ahora, agarran el celular, entren ahora, van a cualquier usuario con el cual hablaron. Entran a donde dice el nombre, ¿vieron arriba? ¿Donde dice el nombre? Sí. Bueno, entran ahí al nombrecito. Y ahí le van a aparecer los datos de usuario. El nombre de la persona, bueno, cuántos archivos enviaron y esas cosas. Va a haber una sección que dice cifrado. En donde dice cifrado, tiene que aparecer un candadito cerrado. Si el candadito está abierto, como en el caso del señor Sebastián Cazón, quiere decir que las comunicaciones no estarían cifradas y podrían ser interceptadas por alguna persona en el medio. Ojo, si se va. Si está el candadito, como el señor Roberto Caballero, quiere decir que las comunicaciones no van a poder ser leídas por otra persona, o por lo menos tienen que hacer un esfuerzo muy grande algunos hackers para poder acceder. O sea que, aunque uno tenga no esté cifrado, entran en la comunicación de los dos. A ver, el tema es el siguiente. Claro, para que esté cifrado, los dos tienen que sostener la clave, y eso lo hace automáticamente WhatsApp. Pero para que funcione esto que estamos contando ahora, es fundamental que todos actualicen la aplicación. Directamente van al App Store o al Play Store o al Google Play, en el caso de Android, los que tengan celulares diferentes, y tienen que actualizar la aplicación. Esto me parece una pavada en un mundo de filtraciones, no es menor. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos estuvo este escándalo, en el cual el FBI le pidió a Apple que desbloqueara un celular, y finalmente Apple dijo, no se preocupe, no necesitamos nada, ya lo pudimos bloquear por nuestra cuenta. En ese entorno es que WhatsApp dice, ni nosotros ahora podemos leer las comunicaciones de nuestro